Es momento de conocer a nuestra invitada. Art Buffet es la propuesta artística de arte para jóvenes y adultos que presenta Andy Maya de manera gratuita a través de Estudio de Arte Maya y que dará inicio el próximo 31 de agosto. Ella está con nosotros, nos acompaña a través de las redes sociales para contarnos cada uno de los detalles de esta propuesta. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Mi nombre es Andy Maya, yo soy la persona que está a cargo de este hermoso proyecto. Antes de irnos a Art Buffet, es importante también conocer quién es Andy Maya, cuál es su trayectoria y esa vinculación con el arte, por favor. Bueno, yo soy yambateña, tengo 34 años, soy miembro activo del Centro Argentino de Arte Textil, soy diseñadora, soy artista plástico, escultora y escritora. Lancé mi libro de cuentos para niños con discapacidad y niños sin discapacidad. ¿Cómo fue ese primer contacto con el arte? ¿Qué fue lo que les llevó a iniciarse en las artes plásticas y luego, luego en las otras artes como la literatura? Bueno, yo empecé desde muy pequeña. Mi sueño siempre fue estudiar arte. Yo le pedía, de hecho, a mi mamá que me pueda llevar a especializarme en estas ramas. Por azares de la vida no pude y lo más cercano fue diseño, así es que yo escogí la carrera de diseño industrial, en la cual aprendí muchísimo. Tuve grandes maestros con los cuales yo pude pues perfeccionar lo que yo sé y ampliar todavía más la gama de posibilidades de expresión a través del diseño. Llevo fusionando en este caso el arte ya directamente con la finalidad de poder promover estas ramas a través de lo que es actualmente el internet, que por lo que nos ha sucedido mundialmente, nos hemos visto obligados de tomar alternativas de enseñanza. ¿Y en qué momento de su carrera tiene esta especie de inflexión, ¿no? De pasar de ser una persona que está aprendiendo del arte, luego se convierte ya en una autora porque tiene su proceso creativo, al otro lado, ¿no? A ser una persona que está enseñando, a ser la maestra de arte. ¿Qué le llevó a dar ese salto? Bueno, creo que uno nunca deja de ser alumno. Yo creo que siempre estamos en un proceso de aprendizaje continuo. No creo que exista una persona que diga, ya dejé de aprender. Creo que ese proceso se da cuando dejamos de respirar y nuestro cuerpo ya no puede estar aquí. Pero en general, la trayectoria de poder aprender y poder enseñar, creo que nace por un deseo de compartir, principalmente de saber que ni tú, Darío, ni yo vamos a estar siempre en esta tierra, sino que un día vamos a irnos, y qué mejor si dejamos sembrado algo bonito en el corazón de niños o personas adultas o jóvenes, porque a la final es solo una edad. Todos tenemos ese deseo de expresarnos y el arte nos da esas posibilidades de poder compartir y comunicar lo que tú sientes, tu sentir, tu manera de ver las cosas y ver tu entorno. Entonces, si yo puedo compartir un poquito lo que yo sé, pues con todo el amor del mundo para la gente. Ahora, Andy, ¿en qué momento de esta carrera vinculada al diseño industrial, por una parte, también se suma el arte plástico, se integra también la literatura con esa obra que ya nos mencionaba usted hace un momento, Polvillo de Estrellas? Yo tengo una nena ya adolescente, ya de 13 años, y desde que ella nació, uno como mamá se vuelve de todo. Entre esas de todo que uno hace, pues todas las noches le he contado cuentitos. Y esos cuentos me han ayudado a poderle enseñar ciertas cosas, qué hacer, qué no hacer, con pequeñas analogías. Fui directora del Proyecto Nacional de Emprendimiento de Personas con Discapacidad, manejando 19 provincias y trabajando con las principales universidades. Esta metodología de cuentos y de inventar historias, tomar personajes para que el alumno pueda entender, me ayudó a comprender que no dejamos de ser niños nunca y que nos gusta que nos cuenten historias y nos gusta que nos compartan relatos. Y pues gracias a doña Mari Pachano, que fue la presidenta de la Casa de la Cultura aquí en Tungurahua, y también gracias al licenciado Germán Calvache, pues me motivaron a que pueda sacar este libro Así es que lo sacamos, lo distribuimos y pues muchos niños se beneficiaron de esa obra literaria y yo me siento muy orgullosa de eso. Estoy preparando ya un siguiente libro para poder compartir con los niños y compartir con las personas igual anécdotas, poder compartir lo que son vivencias a través de cuentos, que es lo que a mí en lo personal me gusta. Imagino que mucha de esa literatura iba también graficada con su trabajo artístico. Sí, yo mismo realizo las ilustraciones, yo me encargo de todo el material gráfico para poder expresar un personaje. Yo tengo que primero tener claro cuáles van a ser los rasgos, cómo va a ser esa presentación, cómo el niño o la persona que va a leer el libro lo va a percibir. Y sí, yo me siento en la obligación de yo mismo realizar ese trabajo. Y en esta temporada de confinamiento, de pandemia, donde realmente han aflorado muchas cuestiones, muchos interrogantes para las personas que han tenido esa oportunidad de realmente quedarse sin esas actividades que solían tener en la antigua normalidad, ¿le ha presentado a usted un escenario para también escribir o más bien ha estado más enfocado en las artes plásticas? Nunca he dejado de escribir y tampoco he dejado de pintar. Yo creo que cuando tienes algo en tu corazón, no lo puedes dejar de hacer. Y en este caso, a la madrugada, que es cuando yo mejor trabajo, sí, me gusta conversar conmigo mismo a través del teclado, porque siento que despejo mi mente, que mi corazón se tranquiliza bastante y yo siento también que pueden fluir nuevas ideas. En esta época de confinamiento, yo te voy a ser muy sincera, yo soy mucho de estar más bien como metida en mi taller, como metida en mi casa. Entonces, aquí en mi casa me decían que mi estilo de vida se llama cuarentena y la verdad es que sí, porque yo paso mucho aquí, soy muy ensimismada, creo yo, en mi trabajo. Así es que a mí no me cogió tan de nuevo como a mi esposo. Él es triatleta y él sí tiene que salir, mis nenas también. Pero a mí no, como que no me cogió de nuevo estar aquí en casita. Su mundo es, en todo caso, el taller donde escribe y también donde genera sus obras pictóricas. Y nos vamos para Así. allá, para ese tema, para hablar sobre lo que se viene ya este 31 de agosto, para que la gente esté muy pendiente, jóvenes y adultos, y puedan ser parte del Art Buffet. Por favor, Andy, en sus palabras, ¿cómo define esta propuesta, el Art Buffet, qué es para usted? A ver, Art Buffet es una opción que estoy presentando con la finalidad de que la gente pueda escoger. He querido crear no un curso, sino 6 cursos para que tanto jóvenes y adultos puedan disfrutar de lo hermoso del arte, puedan apasionarse como yo de esta expresión, puedan disfrutar las gamas de colores, puedan disfrutar crear su propia obra. Así que hemos presentado estas 3 propuestas para jóvenes y 3 propuestas para adultos, como te menciono, con la finalidad de que puedan las personas tener una variedad. Por eso le he puesto este art buffet, porque en un buffet tú puedes consumir lo que tú desees. Y la idea es que tú puedas hacer lo mismo aquí con estas obras, puedas tú escoger el material que deseas. Si tú quieres pintar un paisaje, tienes tu paisaje. Si tú quieres hacer algo de pintura holística, tienes también lo que es pintura holística. O si quieres realizar algo de pintura abstracta, también lo puedes realizar. Mientras más posibilidades haya, pues qué mejor. Hace un momento, ahí a través de la cámara nos estaba indicando alguno de los trabajos. ¿Cada uno de estos pertenecen a estas 6 categorías? Exacto, este por ¿Tenemos más? ejemplo, Ah, exactamente. sí, este es el árbol de la abundancia, ¿ya? Este árbol lo estamos pintando con acrílico, es un formato pequeño aún, ¿ya? En este caso lo que vamos a estar trabajando es desde el boceto en 8 clases hasta trabajar todo lo que son degradados, gamas tonales y bueno, está pensado para un público principiante, para esa persona que quiere pintar un cuadro, que siempre ha deseado hacer una obra de arte, que puede regalar, por ejemplo, una obra de arte a su mamá, a su papá, a su novia, ¿por qué no? Y pues aquí está, lo puedes hacer, porque yo creo que todos podemos hacer todo. Otra obra que también tenemos es esta, ¿ya? Este es un cuadro abstracto. Tenemos colores primarios, básicos, y vamos a estar manejando algo de sombreado también. Y como te digo, este cuadro tú lo puedes hacer en cualquier dimensión y va a quedar hermoso en tu sala, va a quedar muy bonito. ¿Ya? Si tú deseas, puedes hacer otra variación de colores también, que no hay inconveniente, porque aquí lo importante es que tú disfrutes del trabajo, que tú te sientas capaz y sobre todo que desarrolles tu área creativa y que te despejes un poquito también de lo que estamos viviendo. Para jóvenes, te menciono, tenemos estos atrapasueños. Ya, esto vamos a estar realizando para jóvenes, ¿sí? Está muy bonito, como te menciono, el curso. Vamos a estar haciendo también mandalas. Mira, permíteme. Este es un ejercicio que van a estar realizando. ¿Ya? Son estos mandalas y están igual muy lindos para que puedan trabajar en casita los jóvenes y que puedan divertirse, porque la intención es esa, que se despejen y que se olviden un poquito de lo que estamos pasando. En esa medida, más allá de las capacidades técnicas y el talento que vayan a desarrollar los jóvenes y adultos en este taller, ¿existe un fin terapéutico que podríamos vincularle con la propuesta? 100%. El arte te ayuda en el autoestima, te ayuda a mejorar tu seguridad, aparte de que está comprobado que el arte mejora la presión arterial, ¿ya? Te ayuda a desarrollar los dos hemisferios del cerebro, aparte de eso, te ayuda a mejorar tu comunicación y tu seguridad. Es decir, que el arte tiene muchísimos beneficios que las personas pueden aprovechar y pueden disfrutar y de forma gratuita. Eso es algo muy especial, ¿no? Poder tener ese espacio para liberarse y poder generar un proceso creativo para que los chicos, los adultos puedan generar una nueva oportunidad de vida, de encontrarse, quizás para algunos el primer encuentro con el arte. Durante estos años en la pintura, en la literatura, ¿qué es lo más gratificante que podría resaltar Andy Maya? Creo que lo más gratificante es el proceso de una obra, ¿ya? Es poder enseñar, ver, o sea, no solo el resultado, porque a veces uno cuando pinta tiene una idea, pero termina formándose algo diferente. Creo que es en general el proceso de ir redescubriendo tu habilidad, tu creatividad, el analizar y el comparar trabajos de inicio a los trabajos actuales, el poder ver que una persona está ingresando en este hermoso mundo de la pintura, así como uno está, y poder ver el trabajo. Te cuento que recién estoy yo terminando ya el curso que lo dicté con niños, dictamos igual con ustedes, con la Casa de la Cultura, a través de mi estudio de mi escuela de arte. Recibieron aproximadamente 3.000 niños el curso y verles a los pequeños pintando, mirar ese proceso de creación desde el boceto hasta el enmarcado, porque fueron 8 clases que los pequeños han disfrutado ese proceso, como te digo, de poder ver lo que sus manitos pueden hacer. Es para mí, aparte de ser divertido, es entretenido y es gratificante. Estoy por empezar un curso de pintura para niños no videntes con mi fundación y es un proceso diferente el que vivimos con ellos. Sin embargo, te ayuda a darte cuenta que no somos solo nuestros ojitos, tenemos que desarrollar más sentidos y en el taller de los niños hicimos un taller de sensibilización también que le hemos puesto experiencia sensitiva en la cual los niños han pintado con sus ojitos vendados y han tenido la oportunidad de darse cuenta que el oído, el sentido del olfato, el tacto, te ayuda a despertarte. Permíteme, te voy a indicar parte de los trabajos que los pequeños estuvieron realizando. Mira, este fue el curso para los niños de 8 años, ¿ya? Específicamente de 7 a 8 años. Este fue el curso para los niños ya más grandecitos. Aquí ya trabajamos transparencias, ya trabajamos luz, profundidad, ¿ya? Aquí, y este es este fue el curso para los niños ya más jóvenes, ¿no? De 10 a 12 años. Y este fue el curso para los pequeñitos, de 4 años a 6 años. Y si tú les ves, tienen todos los detalles porque cada uno de estos cuadros que te acabo de indicar, estuvo contado con un cuento. Es decir, que el niño leyó su cuento y pintó. Y tuvo una correlación, en este caso las clases, ¿ya? Desde el manejo del pincel, permíteme. Mira, para que puedan pintar ese cuadro, empezamos por esta ficha de apoyo pedagógico que yo mismo la diseño, ¿ya? Aquí yo les enseño toda la técnica que vamos a trabajar en el cuadro, es decir, que el cuadro lo desfragmento, ¿sí? Mira, aquí está todo esto, los niños aprendieron y yo estoy muy contenta, de verdad que estoy muy contenta de ver el trabajo que los pequeños van haciendo, estoy contenta que leen los cuentos, estoy contenta que se han inmiscuido en este arte, ver sus manitos con pinceles, verles manchaditos de pintura como yo suelo estar, es bonito, de verdad que es muy gratificante ver eso. Han Ahora, recibido el este único, curso. ahora uno de los únicos quizás inconvenientes sería el cupo limitado, porque trabajar a partir del 31 de agosto, imagino que tienen que restringir la cantidad de personas y también los horarios. De eso cuéntenos, ¿cómo están los horarios, el cupo de personas para cada uno de estos 6 talleres que arranca ya este 31? Bueno, te cuento que mis clases son grabadas, así es que no. Tú puedes poner el horario que tú desees, no hay inconveniente. El cupo pueden ingresar las personas, hasta nosotros completar un cupo máximo de 300 personas. Ese es el cupo que hemos puesto para este taller, ¿ya? Y como te digo, pues está abierto para todas las personas, tanto jóvenes y adultos que deseen aprender a hacer estas cosas, aprender a pintar, aprender a expresarse, pues el curso está hecho con muchísimo cariño para. Por favor, entonces, ayúdenos con redes sociales para que la gente pueda ir conociendo más sobre este proyecto, los trabajos que se han ido desarrollando anteriormente y la metodología, cómo hace la gente posible su inscripción. Bueno, las redes sociales son arroba estudio de arte maya, así nos encuentran, tanto en Facebook, Twitter, YouTube, nos encuentran en esas redes. El único requisito es que nada nos den like en la página del estudio para que puedan beneficiarse, en este caso, de más cursos que vamos a estar nosotros ofreciendo a las personas, que se comuniquen a través de Telegram al 098-7730-735. En ese número pueden comunicarse, solicitar información. Todo el curso se va a dictar a través de esta aplicación. Es una aplicación gratuita, muy amigable, para que la gente pueda mandarnos un mensajito y lo incluimos en el grupo del taller. Perfecto, ahí lo tenemos entonces, hecha la invitación para que sean parte de esta propuesta que se ha denominado, me permites, Art Buffet, así es, desde el 31 de agosto estarán ya todo esto listo para que los jóvenes y los adultos puedan sumarse a esta propuesta. Queremos agradecer a nuestra invitada Andy Maya, quien nos ha acompañado desde las redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darío, a ti y gracias a las personas que nos están viendo. La invitación está hecha para que puedan disfrutar y puedan apreciar lo que ustedes pueden hacer con todo el cariño del mundo. La Casa de la Cultura y mi estudio de arte les invita a que puedan apreciar estos cursos. Muchas gracias. Ya, un abrazo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.